11 y 10 de la mañana. Si pasan por nuestra www.radiokermés.com van a ver que la noticia principal en este momento es que el ministro Diego Santilli le abre la puerta a una cumbre con el gobernador pampeano Sergio Cilioto. Nos acaba de confirmar el gobierno provincial que el próximo viernes se va a producir en Casa Rosada ese encuentro entre el ministro Santilli y el gobernador pampeano. Ahora nos ponemos en contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la municipalidad de Santa Rosa. Estamos averiguando a ver qué está pasando, qué va a pasar o cuándo se va a presentar el presupuesto municipal. Bueno, estuvimos tocando algunos puntos de fuentes informativas que tenemos y tanto concejales del oficialismo como de la oposición coinciden que no va a ser esta semana, sino la próxima, que se presente el presupuesto y que lo traten en sesiones extraordinarias. Todavía la presidenta del Cuerpo Legislativo Municipal, Romina Montes de Oca, y viceintendenta, no nos confirmó esto que estamos diciendo, pero sí concejales del oficialismo de la oposición están analizando esto, que la semana próxima seguramente se presente el presupuesto municipal. Pero tenemos fuentes de la Secretaría de Hacienda del municipio que nos dicen que el 10 de diciembre va a ser el día de presentación del presupuesto en el Consejo Deliberante. Habitualmente lo que se hace es presentarlo en mesa de entradas y después la viceintendenta va a convocar a sesiones extraordinarias o una sesión extraordinaria para tratar el presupuesto. Así que ese es el dato distintivo de esto que estamos comentando. El 10 de diciembre sería el día en que el intendente Luciano Di Napoli va a presentar el presupuesto en el Consejo Deliberante para que después se trate en sesión extraordinaria. También fuentes de la Secretaría de Hacienda nos aseguraron que va a ser un presupuesto equilibrado. No nos quisieron decir si es que va a tener algún recorte este presupuesto, pensando en los recortes que hubo también en el presupuesto provincial, porque nos decían también que recién llegó la información desde provincia entre el jueves y el viernes de la semana pasada, y lo están analizando. Y hoy, después del mediodía, va a haber una reunión de todas las secretarías con el intendente Luciano Di Napoli para terminar de diagramar este presupuesto que se va a presentar la próxima semana. No esta, sino la que viene aquí en el Consejo Deliberante para después su tratamiento. Y también le consultamos a esta fuente si es que podía llegar a venir algún recorte, por ejemplo, en obras que está haciendo la municipalidad con fondos municipales. Bueno, no nos quieren dar esa información, pero nos adelantaron que va a ser un presupuesto equilibrado. Vamos a ver si ese presupuesto realmente, cuando se presente y se pueda analizar, vamos a ver si es realmente así como lo están planteando, en este caso, algunas fuentes que pudimos conseguir información. Lo importante es que el presupuesto se va a presentar, que va a ser el 10 de diciembre, y después se va a llamar a sesión extraordinaria para el tratamiento. Lo que sí nos dijeron es que se va a defender el presupuesto, cada una de las secretarías lo va a defender en un mismo día. Van a hacer un plenario general en el Consejo Deliberante con todos los secretarios y secretarias municipales para, en ese mismo día, desde la mañana hasta entrada la tarde seguramente, van a pasar cada una de las secretarías del municipio para contar en qué se va a gastar ese presupuesto durante el año 2026. Así que lo van a hacer por extraordinarias, pero en un día va rápido, a estar va a tener que ser rápido para mandado a una sesión. Rapidito, digo, amontonado todo, más que en la provincia. Sí. Lo hicieron así en algún momento. Claro. En otros ya se llamaba a las secretarías por día, o sea, venía un día la Secretaría de Hacienda, otra la de Obras Públicas, otra la de la de Cultura o la de la Secretaría de Desarrollo Social, pero ahora lo van a hacer todo en una. Uno estima que con el encabezamiento de la Secretaría de Gobierno del municipio, y van a ir pasando cada uno de los secretarios contando en qué van a gastar ese presupuesto, que según dijeron algunas fuentes, de la Secretaría de Hacienda, va a ser un presupuesto equilibrado. Veremos para la semana próxima de qué se trata ese equilibrio en el presupuesto municipal. Bien, Maurito, dale, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de esta noticia, que es que el próximo 10 de diciembre la municipalidad, el Ejecutivo, presenta el proyecto de presupuesto 2026 ante el Consejo Deliberante.